about my beautiful hometown, Madrid. Madrid is one of the most comfortable, charming, and inviting cities in the world. In the world. Relaxing cup, leche, more, leche, more, en Plaza Mayor. Hola amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, bienvenidos a esta emisión del sábado 23 de enero del año 2021. Y aunque comienzo de modo festivo, lo cierto es que no estoy muy feliz, amigos, no estoy muy feliz. Las nieves se han ido, han salido las nieves de Madrid, por fin podemos caminar con cierta seguridad por las calles de Madrid, aunque, si bien es cierto que quedan montañas de hielo que los quitanieves fueron apilando y que al final pues siguen ahí y van a tardar en derretirse. Pero bueno, esto es lo que hay. ¡Salimos de una! Y salimos de una, pero volvemos a otra. Y es que yo no sé cuántos habéis visto el... No sé cuántos habéis visto todo lo que es el programa de ayer de Iker Jiménez. Muy interesante, valió la pena verlo. Y Iker Jiménez es una de esas personas que hay que tomárselas con mucho cuidado y en el sentido de que hay que tomar nota de lo que él dice. Porque a diferencia de la prensa en nuestro país, una prensa que... en algunos casos está más acertada que en otros casos, pero que en todos los casos es una prensa que es tributaria, es deudora de la publicidad del Estado, ya que una buena parte de la prensa, no olvidéis que viven de la publicidad institucional, y esto basta con ver cualquier periódico, que en el momento que veas anuncios de gobierno de España, ya sabes quién es el que dicta las líneas editoriales. Pues lo que comenta Iker y lo que comenta el doctor Carballo y compañía, pues me resulta sumamente preocupante. El doctor César Carballo, a quien todos conocéis, que me parece un tío sumamente sensato, y a los hechos nos remito. Es decir, esta gente lleva tiempo alertándonos de lo que iba a pasar, alertándonos de lo que nos iba a seguir pasando, y nadie les hace caso. Pues bien, el doctor César Carballo escribe hace 16 horas, escribe poniendo en respuesta a Pablo Fuente, otro señor al que hay que seguir, y la empresa de datos, de análisis de datos, Datos con THOSBD. Dice, hay algo llamado principio de prudencia que debería tener todo dirigente, y más aquel que dirige el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias de España. Se refiere al señor Fernando Simón. Decir que esta cepa no le preocupaba y que será marginal es de una irresponsabilidad tremenda. Suma y sigue. Y obviamente se dirige al señor Fernando Simón, una persona por la... A mí me cae muy bien, me parece un tipo que ahí está haciendo un trabajo, pero que ha sido enormemente desacertado. El señor Fernando Simón se ha equivocado desde el principio, una vez detrás de otra. No es normal. No es normal. En cualquier empresa, esta persona no estaría... No digo que lo echen, digo que no estaría ocupando el lugar que está ocupando. Otro tuit. Otro tuit que me parece que es algo que hay que tener en cuenta. Ahora que la cepa británica del COVID-19 está machacando Madrid y que el Isabel Zendal tiene 400 ingresados, me acuerdo de la izquierda radical criticando el traslado de médicos, que no había máquina de café o que la wifi va lenta. No todo vale en política, pura inmoralidad. Y esta es otra lectura que hay que hacer. El grado de politización de la pandemia es intolerable, tanto por un lado como por otro. Sí es cierto que los medios afines al gobierno pues tienen una presencia muchísimo mayor. pero la campaña que se ha hecho contra la Comunidad de Madrid, y ojo, que la Comunidad de Madrid ha cometido sus errores, no hay que disculparlos. No hay que hacer camarilla y decir, no, como nosotros no estamos de acuerdo con este sector del con este sector, pues apoyamos a la Comunidad de Madrid en todo. No, ni mucho menos. La Comunidad de Madrid ha hecho una gestión que es muy mejorable. Pero lo cierto es que la Comunidad de Madrid, y eso hay que reconocerlo, tiene un hospital bien montado, bien equipado, mientras que en otras localidades están haciendo hospitales de campaña en naves mal acondicionadas. Pero obviamente se habla mal del Cendal. ¿Que podían haberlo hecho mejor? Sin duda. ¿Que los contratos son precarios? Sin duda. Pero la Comunidad de Madrid se ha preparado para tener un hospital para esta emergencia. Emergencia que iba a pasar y que está pasando ahora. Y lo que nos están diciendo los expertos me parece terrible. Los modelos matemáticos indican que el 3 de febrero no habrá camas disponibles en la Comunidad de Madrid. Y dicen, lástima que los políticos no vean el toro hasta que lo tienen delante. Esto lo retuiteó Iker Jiménez. Mirad. Claro, lo que dice Óscar Carreras es que si seguimos sin hacer nada, el modelo matemático es claro. No es que estemos en una curva, no. Es que estamos en una línea recta ascendente. Mirad, amigos, no sé cómo decirlo. Y no lo digo porque estoy casado con quien estoy casado, que ve las cosas de una forma, yo creo que bastante más real que la gente que somos civiles, que vivimos en el exterior. Tenemos que autoaislarnos. Esto es así de sencillo. Tenemos que salir para lo imprescindible. Si tienes que salir a trabajar, obviamente tienes que darle de comer a tus hijos. Pero tenemos que autoaislarnos. No esperar a que los políticos de turno nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tomar decisiones de manera responsable. Esto es muy serio. Fernando Simón dijo que la cepa británica iba a ser casual, pasajera, que apenas iba a tener incidencia y que no iba a ser dominante. Ahora dice que es dominante. Ayer Iker Jiménez decía que el móvil le explotaba de la cantidad de sanitarios que le están escribiendo preocupados por lo contagiosa que es la cepa británica. Saludos a Hobbs314, Undertaker y al señor Alberto Simón, que están aquí en el directo desde primeras. Y curiosamente ayer decía el señor Pérez Reverte, a quien hay que leer también, ¿eh? Políticamente incorrecto, enemistado con el gobierno, tildado por unos y por otros, pero un tío que lee. Y a mí la gente que lee, ya de por sí, me parece gente bastante respetable. Si tú tienes ciertas lecturas y encima estás, te insultan los de un lado y del otro, pues ya tiene mi confianza. Y decía Pérez Reverte, para cualquier clase de tiempos, se recomienda la lectura de El Conde de Montecristo. Por cierto, yo no la he leído, ¿eh? Así que me la anoto en mi lista de libros pendientes. Dice el amigo Pino, que acaba de incorporarse, sentido común, cuidaos muchos y feliz sábado. Sí, amigos, estamos sufriendo una combinación de medidas para contentar a todo el mundo y tener una Navidad chachipiruli, y la irresponsabilidad de nuestros propios conciudadanos que, en lugar de tomarse en serio la pandemia, han decidido alternar. Ha habido fiestas, ha habido encuentros familiares y seguimos, muchos, no todos, sin tomarnos en serio esto. Y debemos de tomárnoslo en serio. Bueno, tengo algunas noticias más para vosotros, y son dos noticias que me parecen muy preocupantes. Pero antes, vuestro amigo Converso tiene que haceros una recomendación personal. La música que suena es Internal Flight, que podéis encontrar en YouTube y en Spotify, en cualquier sitio. Mirad, ya ha salido El año de la pandemia, que es el volumen 2, mi segundo libro, una colección de relatos, que lo tenéis de manera inmediata en Amazon Kindle, por 3 euros, que es lo mínimo que puedo poner el precio, porque Amazon no me deja ponerlo a menos dinero. También lo tenéis en papel a 10 euros, que es también el mínimo que me permite Amazon ponerlo. Pero ya hay muchos de vosotros que no queréis pagar ningún precio, o no podéis, pero aún así queréis leerlo. Así que aquellos que me escriban a vidasenred@gmail.com, con muchísimo gusto les enviaré de manera gratuita la versión en EPUB de El diario de la pandemia, una colección de relatos. Alguno de ellos está ambientado en un mundo post pandemia, pero tenemos relatos de hackers, de los nuevos forajidos, de gente que se enfrenta a un sistema cada vez más vigilado, gente que se dedica a hacer la guerra por la libertad y que para ello utiliza sus conocimientos y la tecnología. Venezuela, controlada por una inteligencia artificial. Hablamos de los nuevos dispositivos, las consolas Qium y Pantech, las consolas Qium y Pantech de las que se habla. Hablamos de un peligroso sistema de control, el Internet de las cosas, y cómo uno de nuestros héroes lucha para evitar ese control global, pero al final le hacen una jugarreta muy fea. Hablamos de líderes de sectas, las visiones del hermano Antón. Y también hay dos relatos, Space Opera, ciencia ficción. Espero que os guste. Lo tenéis en Amazon, tanto en papel como en digital, o vuestro amigo Converso en vidasenred@gmail.com os lo enviará sin costo a aquellos que me lo pidáis. Bueno, el Senado francés fija el consentimiento sexual de menores en los 13 años. Mirad, hay por ahí una serie de amigos de la conspiración que dicen cosas como que vamos camino a un mundo en el que se va a legalizar la pedofilia. Obviamente esto es algo que nos pone los pelos como escarpias. Nos aterra. Nos aterra a todas las personas decentes por igual. Ya existen hoy en día grupos que están a favor de la legalización de la pedofilia. Simplemente el hecho de hablar de esto es espantoso. Pero que el Senado francés reduzca el consentimiento sexual de menores en los 13 años me parece aterrador. La progresía, el pensamiento buenrollista, va por esta tendencia. Y obviamente hay gente que está poniendo dinero, que está haciendo cabildeo y que está haciendo presión para que se reduzca más y más. Ahora son 13 años, pero ¿qué va a ser? Mirad, una niña de 13 años, un niño de 13 años, no tiene la madurez psicológica suficiente para resistir a un depredador sexual. Un niño o una niña de 13 años, un jovencito de 13 años, es vulnerable y puede ser empujado por gente sin escrúpulos a tener relaciones sexuales manipulándoles. Yo me pregunto si este es el mundo en el que queremos vivir. Esto es horroroso. Esto es horroroso y esto está ocurriendo ya en el corazón de Europa. La gente se echa las manos a la cabeza cuando hablan de que los estados islámicos organizan bodas de niñas de 13 años. ¡Que qué barbaridad! ¿Cómo es posible que haga que un tío, un viejales, termine casándose con una niña? Bueno, pues ya está pasando aquí, en Europa. Consentimiento sexual. Quizá no matrimonio. No, matrimonio no, pero sí consentimiento sexual. Esto es una ley para garantizar que los pedófilos no vayan a la cárcel. ¡Señoría! Yo no violé. Yo no tuve relaciones sexuales. No, no, tenía 13 años. Fue consentido. Esto es terrible. Bueno, aquí en España también están saliendo nuestras propias leyes para blindar los derechos de los ocupas. Francia acelera los procedimientos para desalojar a los ocupas de viviendas. ¿Quién sabe cómo estará la situación en Francia para que un gobierno tan progre empiece a tomar medidas que son tan odiosas para la nueva izquierda? Mientras tanto, en España, el gobierno prohíbe expulsar a los ocupas si la entrada en la vivienda se produce sin intimidación o violencia. Mirad, yo sé que hay gente que estas cosas le fastidia. No, no digáis el gobierno en abstracto. Esto es una ley promovida por Unidas Podemos. Aquellos que habéis votado a Unidas Podemos, que sepáis que si os tomáis el tiempo en leeros el programa electoral de Unidas Podemos, veréis que Unidas Podemos favorece la despenalización de la ocupación, la protección de los ocupas y bueno, el programa electoral de Unidas Podemos va más allá. Lo que quiere es que no solo se despenalice la ocupación, es decir, que tú puedas irte a vivir en cualquier sitio, sino además garantizar de manera gratuita los servicios de agua, de luz, sanitarios, dentales, educativos y renta mínima de los ocupas. Es decir, yo lo que me pregunto es, ¿qué es lo que estamos haciendo trabajando? ¿Qué es lo que estamos haciendo trabajando? ¿No es una vida más fácil ocupar una vivienda y decir, señor juez, que soy un ocupa? El texto del programa electoral de Podemos dice que hay que garantizar una alternativa habitacional, es decir, que no puedes echar a un ocupa, según el programa de Podemos, si no le garantizas otra vivienda al ocupa. Es decir, que hasta que no le busques otra vivienda gratis... ¡Ah! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Esto es preocupante. Veíamos en Twitter un vídeo de una señora, una delincuente, ocupa, que estaba llamando a la policía para que la protegieran de la violencia del legítimo propietario, que es que el propietario estaba amenazando a la ocupa. ¿Y qué hace la policía? Cumplir la ley. Los policías no pueden hacer otra cosa que cumplir la ley. Y si tú te vas a la ocupa, lo agarras por el pescuezo y lo arrastras, el policía tiene la obligación de defender a la ocupa. Este es el mundo. Amigos, cuando votamos tenemos que saber lo que estamos votando. Cuando votamos tenemos que saber que el gobierno ha dedicado 112 millones de euros para publicidad institucional y 0 euros para hostelería. Cuando votamos tenemos que saber que el gobierno ha dedicado 476 millones de euros para feminismo, ministerios profeministas y 0 euros para la hostelería, que se la han cargado, no que se la vayan a cargar. La hostelería en España, que es un sector importantísimo de la empresa, está herida de muerte. 0 euros para hostelería. 476 millones para feminismo y para cargos y para empleos que dicen que luchan para el feminismo, pero en realidad no hacen nada por el feminismo. ¿Qué hace Irene Montero por el feminismo? ¿qué hace activamente el Ministerio de la Igualdad? No hacen nada. Son despachos y cargos y sueldos y forman parte del pacto de gobierno para que el PSOE pueda estar en el poder. ¡Nada más! ¡No hay más! Tenemos que saber lo que estamos votando. Tenemos que saber lo que estamos votando. Mientras tanto, en Canarias, esto, por supuesto, esto no se está hablando en la prensa, pero de esto hay que hablar. Los robos, las peleas, las reyertas en los asentamientos de los miles de ilegales que han llegado en los últimos meses a Canarias están desbordando a la policía. Están desbordados. Los vecinos están aterrados. Y hay un pacto. Esto es lo que me resulta más odioso. Si ahora mismo en La Sexta estuvieran todos los días diciendo, poniéndole el micrófono a los vecinos, caballero, ¿se siente usted seguro? Poniendo los vídeos que están compartiendo la gente de grupos de 30 en 30 corriendo por el pueblo, metiéndose en supermercados, amenazando con cuchillos a las cajeras, pero no los ponen. Los medios callan y son los responsables y los cómplices de silenciar esta barbarie, porque no le interesa al gobierno. Si fuera otro gobierno, pues seguramente los medios que están alineados más con el Partido Socialista, pues estarían diciendo descontrol, caos, y los vecinos llorando, gritando, que hagan algo. Por cierto, ¿sabéis lo que han hecho hasta ahora el gobierno? Con el problemón que hay en Canarias, meterlos en autobuses, en vuelos y soltarlos en la península y que el problema sean de otros. Es una situación de emergencia. Es una situación de emergencia. Bueno, iba a hablar de QAnon. Estoy siguiendo los canales de QAnon. Bueno, esto es para los amigos fans de las conspiraciones. Madre mía, qué decepción con el nivel de las conspiraciones y qué decepción con QAnon, ¿eh? Bueno, yo dediqué un especial a QAnon y hablé de cómo QAnon era una fuente de con un alto nivel de seguridad que decía que, bueno, que Donald Trump iba a empezar a encerrar y a encarcelar a personalidades de Hollywood metidos en redes de pedofilia. De esto no ha pasado nada. Lo siguiente que QAnon y todos los que se fueron a Parler y que ahora están en Telegram, y el señor Rafa Pal se hace eco, no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza de desinformar de esta manera. Yo sé que pasan cosas, pero también os digo una cosa. Luchar contra la desinformación es importante. Por supuesto, no estoy avalando a Twitter. Twitter es la censura por la censura. Lo que pasa es que Twitter lo que está haciendo es que está metiendo en el mismo saco a gente peligrosa y simplemente a gente de línea conservadora. Nada más. En los últimos días decían que cosas como que todos los reservistas que habían movilizado y estaban en los sótanos del Capitolio en realidad eran leales a Donald Trump y que iban a dar un golpe de estado, iban a quitar a Nancy Pelosi y que iban a implantar unas elecciones verdaderamente libres. Obviamente eso no pasó. Bueno, lo que sí ha pasado es que ha habido un brote de coronavirus en los sótanos del Capitolio entre los miles y miles de hombres y mujeres que hay ahí. Que no han detenido a Obama, como decía QAnon. Que no han detenido a George Soros. Nada de eso ha pasado. Que el Great Awakening, el gran despertar que iba a ocurrir, que la ceremonia de Biden... No ha pasado nada de eso. Y sí es cierto, cuando algunos que critican al New York Times y a otros medios alineados con la progresía demócrata y todos los rollos izquierdo identitarios, pues tienen parte de razón cuando dicen que hay gente que se le va la cabeza y que están calentando el ambiente diciendo que iba a haber una rebelión popular, que iba a haber un golpe de Estado para devolverle el poder a Donald Trump. Por cierto, si os entretenéis en leer los medios conspiracionistas, sabréis que una de las cosas que está ocurriendo, esto es muy interesante, es que los conspiracionistas dicen que ahora mismo hay dos presidentes electos, que Donald Trump no ha dejado de ser presidente y que ahora mismo Donald Trump está firmando montones de órdenes ejecutivas para echar a Biden. Tonterías, disparates, fantasías de algunos de estos locos que van en camioneta y que se ponen cuernos y gorritos de bisonte para ocultar su calvicie y fliparse y tener sus minutos de popularidad en los medios. Pero al final nada de eso pasó. Joe Biden no es un holograma controlado por Trump. Nada de las delirantes teorías. Ahora, sí es cierto que la desinformación existe. Existe también la agitación. Y la desinformación es peligrosa. Lo que sí es cierto, y esto ha pasado, ha ocurrido, y yo lo he comentado, aunque yo tuve, es que cuando salió una de las primeras declaraciones de la Casa Blanca, donde la señora Ken Psaki, la jefa de prensa de Biden, pues hizo una declaración, pasaron de tener 10.000 no me gusta a tener 3.100 no me gusta. Y hay capturas de pantalla de mucha gente que criticó a YouTube por hacer desaparecer los no me gusta, los famosos dislikes. Bueno, si te metes ahora, no sé ahora cómo estará, voy a meterme ahora mientras hablo con vosotros. Ahora mismo ya los no me gusta superan los 31.000 frente a los 7.000 me gusta. Así que si intentaron atenuar el desagrado de los seguidores, de los usuarios de YouTube, pues no han podido contenerlo. Esto no es nada de lo que nos debería asombrar. ¿Cuántas veces hemos visto que en Twitter es tendencia cierto tema, pero Twitter lo silencia? Que la gente está hablando en Twitter con ciertos hashtags, pero Twitter lo silencia porque a Twitter no le interesa que se esté hablando de cosas políticamente incorrectas. Bueno, amigos, ya hablé de esto en el pasado. Las tecnológicas tienen un monopolio, tienen sus propias reglas, y ellos dictan de lo que se habla y de lo que no se habla, de lo que es popular y de lo que no es popular. Y lo decía ayer. Ahora nos están vendiendo la moto de que Joe Biden es, bueno, es Obama en plan blanco. Es un tipo adorable, es maravilloso. Joe Biden es el clásico político profesional que lleva toda la vida en política, que tuvo que renunciar después de mentir varias veces y que no sé qué va a pasar con el escándalo de corrupción que salpica a su familia por cobrar comisiones millonarias tanto en Ucrania como de China. Que es que hay pruebas, y pruebas muy contundentes, como el portátil de su hijo, Hunter Biden. A vosotros, los que veis la televisión, ¿habéis visto muchos reportajes hablando del problema de corrupción de la familia Biden? ¿Hablando de lo que Kamala Harris acusaba a Biden cuando estaban luchando por encabezar las listas demócratas? Kamala Harris, que acusaba a Biden de ser un sobón de niñas, obsesionado con olerles el pelo y el cuello. Esto no lo he dicho yo, lo ha dicho Kamala Harris. Y los vídeos están ahí. ¿Habéis visto algún vídeo o en algún medio a Biden decir una cosa y la contraria tan tranquilo, pero impunemente? Oye, Joe Biden, ¿vas a terminar con el fracking? Y él, no voy a tal. Yo nunca he dicho que voy a terminar con el fracking. Y hay decenas de vídeos en charlas de Biden diciendo que él va a acabar con el fracking. Es increíble. Es increíble. Mirad, estamos viendo cómo la realidad la construyen delante de nuestros ojos, a base de mentiras y de distracciones. Vivimos en una Matrix donde nos están vendiendo que la esclavitud es la libertad y la guerra es la paz. Seguramente ahora Biden empiece nuevas guerras, nuevos bombardeos, nuevas movilizaciones de tropas y nos vendan a Biden como un paladín de la paz. Y dices tú, pero ¿qué, de qué estamos hablando? Pero pues esto va a pasar. Si me equivoco, si Biden sigue con las políticas de Trump, me retractaré públicamente y diré, me he equivocado. Pero Biden va a seguir con el multilateralismo y con las mismas políticas de Obama. En fin, qué cosa tan curiosa la manipulación y la propaganda. No hay medios de comunicación, hay propaganda. No hay informativos, hay publirreportajes. No hay periodistas libres, hay asalariados del poder de turno. Os deseo un muy feliz día. Informaos, contrastad, sed escépticos, dudad y sobre todo leed y leed.